A continuación les presentamos El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio con consejos de cocina, recetas y recomendaciones sobre nutrición, elaborado por Irma Aguilar, con mucho cariño para el auditorio de Radio Urantia. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su hora favorita, El arte del buen comer, con su amiga Irma. Hoy prepararemos una deliciosa e internacional receta: espaguetis a la carbonara. Por favor, saquen su lápiz y papel o su grabador, como les digo. ¿Listos? Bueno, los espaguetis a la carbonara es probablemente la forma más internacional de preparar la pasta. La original salsa carbonara de Italia contiene yema de huevo, queso y tocino, pero en España le añaden nata y en ocasiones hay algunas personas que tan solo le añaden nata. Pero bueno, aquí haremos unos espaguetis carbonara auténticos. Estos son los ingredientes que necesitaremos. Vamos a ocupar 800 gramos de espagueti, 4 yemas de huevo, 300 gramos de queso parmesano o manchego, medio kilo de tocino o pan o panceta, sal y pimienta y aceite de oliva extra virgen. Esta receta es para entre 6 a 8 personas. Ponemos en agua 3 litros aproximadamente, un puñado de sal y lo ponemos a hervir, y un chorrito de aceite. Cuando comienza a hervir, metemos la pasta y la movemos un momento para que no se pegue, y bajamos el fuego a hervir a fuego lento de 12 a 14 minutos. Es lo que debe hervir. Probamos la pasta hasta que esté al dente y apagamos. Conviene que removamos unas 2 o 3 veces suavemente al principio de la cocción para que no se peguen los espaguetis. Mientras se cocen, vamos preparando la carbonara. En un bol añadimos las yemas de los huevos. Las claras las podemos usar en otra preparación. Si las ocupamos en esta carbonara, va a quedar como torta de espaguetis. Si les gusta así, pues lo pueden hacer, pero no se los aconsejo. Añadimos el queso rallado a las yemas y mezclamos con un tenedor. Se hará una masa muy densa. En una sartén ponemos un chorrito de aceite, añadimos el tocino o la panceta cortado en cubitos pequeños. Cuando estén fritos los retiramos del fuego y los reservamos. Ya que está cocido el espagueti, guardamos 2 tazas del caldo y escurrimos el resto del caldo. Con el espagueti bien caliente, le añadimos a la pasta en el bol, la pasta que preparamos, las yemas y el queso. Añadimos el tocino con su grasita y un poco del caldo que reservamos en tazas. Lo removemos bien con un tenedor para que los espaguetis absorban toda la mezcla. Si está muy espesa, añadimos más caldo hasta que quede una salsa muy cremosa. Se remueve enérgicamente todo esto para que la pasta absorba todo. Cuando hayamos conseguido la cremosidad de la salsa que deseamos, espolvoreamos con abundante pimienta negra recién molida. De aquí viene el nombre de la carbonara, del color que le da esta especia, y la servimos inmediatamente. Se le puede añadir la nata cuando estemos mezclando con la salsa. Si gustan añadirla. Bueno, listo. A disfrutar nuestro platillo. Buen provecho. Bien amigos, hasta la próxima y espero que preparen esta deliciosa receta. Los espero en la siguiente hora de El Arte del Buen Comer. Su amiga Irma. Bendiciones a todos.